oizo.com.mx presenta. Pulso Nacional, con lo más relevante de la información en México y el mundo. Presenta. Queda con ustedes el periodista Pulso Nacional, con lo más relevante de la información en México y el mundo. Presenta. Queda con ustedes el periodista Pulso Nacional, con lo más relevante de la información en México y el mundo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarme hoy 19 de agosto de 2008, son las 5 de la tarde. Bienvenido a su edición más de Pulso Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, vamos directamente a la base hoy, de la información, hoy sin antes recordarle agosto de... principales reformas legislativas que pues han llevado a este órgano garante a la materia de convertirse en lo que es hoy. A 20 días de iniciado este camino de la justicia electoral mexicana, que con la cancelación de esta estampilla pues se conmemoró. La magistrada también anotó que tras la reciente reforma electoral, el órgano jurisdiccional fue dotado de una fortaleza institucional como nunca antes la ha tenido, porque lo que dice, bueno, pues esto responderá a las expectativas de la sociedad con más eficiencia y prontitud en la resolución de los conflictos que se presenten en los comicios, tanto federales como locales. Dice por ahí y reza el sabio refrán: cuando el río suena es que agua lleva. Así es que bueno, pues ya escuchamos por ahí con anterioridad, incluso lo dimos a conocer aquí en Pulso Nacional, que el presidente Fox será, bueno, el expresidente Vicente Fox será quien en el PAN pues regule ciertos aspectos de logística, logística política. Bueno, pues ahora el expresidente de México va a ofrecer precisamente el día de hoy una conferencia en el World Affairs Council de Los Ángeles, California, pues un discurso. Bueno, el discurso de este señor Vicente Fox será sobre la democracia, el buen gobierno y el desarrollo. México, una experiencia en América Latina. Esto anunció el Centro Fox. Este World Affairs Council de Los Ángeles es una institución que promueve una mayor comprensión de los problemas mundiales actuales, sobre todo su impacto sobre la población del sur de California. La semana pasada, Fox y su esposa Marta Sahagún estuvieron de gira por Nicaragua, donde el expresidente abrió fuego contra Daniel Ortega, a quien culpó de tener síntomas de pretensiones dictatoriales y además aliarse a la utopía fracasada y al mesianismo de Hugo Chávez. Luego, Fox fue acusado en Nicaragua de arrastrar un historial de corrupción, mentiras y nexos con el narcotráfico y el crimen organizado. Antes de continuar con más de El Pulso de la Información, vamos a seguir saludando a todas las personas que nos escuchan diariamente aquí en Pulso Nacional a través de la frecuencia de oigo.com.mx. Vamos a saludar a José Lauro, a Capichis, a Raúl Cobos, a Ricardo Zapata, a Soconet Internet Café aquí en el Morelos. Muchos saludos por ahí. Y también a Daniel, los saludamos a Ani, a Adrián, a Pina y a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos, no nada más en México, sino en cualquier parte del mundo. Y bien, pues hablando de la corrupción del crimen organizado, efectivos de la Policía Federal comisionados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México detuvieron a Ángel Noé Lares Martínez, de 25 años de edad, quien pretendía trasladar 2 kilos, 790 gramos de heroína y 3 kilos, 250 gramos de cocaína en la ciudad de Durango. De acuerdo con un boletín emitido por la Secretaría de Seguridad Pública, los hechos se llevaron a cabo cuando los elementos federales realizaban revisiones a los pasajeros del vuelo 626 procedente de Lima, Perú, en un filtro de las llegadas internacionales del Centro de Sudamérica de la Terminal 2, lugar en el que se detectaron a Lara Martínez. Bueno, pues le solicitaron una revisión a su equipaje y, oh sorpresa, al inspeccionar sus dos maletas, los agentes se percataron que al interior se encontraban paquetes de diferentes tamaños con droga, por lo que de inmediato fue trasladado a las oficinas de la Policía Federal, ahí mismo en el aeropuerto, donde ya se realizó una inspección al detalle. Bueno, pues déjeme le platico que en una de estas maletitas le encontraron 5 paquetes de sustancia que dio positivo a heroína, con un peso de 2 kilos 790 gramos. La otra maleta detectaron un paquete con polvo blanco que también, al ser examinado, dio positivo a cocaína, con peso de 3 kilos 250 gramos. El detenido, la droga y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a esa misma terminal aeroportuaria. El hermano del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán fue hallado culpable de los delitos de lavado de dinero y violaciones a la ley de armas de fuego y explosivos, por lo que fue sentenciado a más de 13 años de prisión. Miguel Ángel Guzmán Loera, alias El Mudo, detenido el 15 de junio del 2005 en Culiacán, Sinaloa, deberá purgar esta condena luego de que un tribunal federal resolvió que existen evidencias suficientes en su contra. El Tribunal Unitario de Segundo Circuito concluyó que El Mudo participó en operaciones de lavado de dinero para favorecer al cártel de Sinaloa que lidera su hermano, el Chapo Guzmán. Se le acusa también de la apertura de diversas cuentas bancarias con diversos nombres para realizar depósitos por 17.293.322 pesos, con el propósito de ocultar, obviamente, el origen del dinero producto del narcotráfico. Trasladamos nuestro pulso nacional a Baja California, específicamente en La Paz, donde este puerto internacional de Los Cabos continúa resintiendo los estragos de las pugnas entre taxistas y transportadoras turísticas. Esto se ha recrudecido en los últimos meses, que además han ocasionado incluso que Estados Unidos lo boletinara como destino no seguro. Días pasados, al instalar la mesa de trabajo para solucionar este problema, las autoridades de los tres niveles de gobierno informaron de una disminución en la ocupación hotelera del 24%. Esto es la caída de al menos 2.500 empleos, y además estimaron las pérdidas totales en $246 millones. A la fecha, pese a que ambos gremios, que le estoy platicando a usted, taxistas y estos transportistas turísticos, pues los empresarios han manifestado que este daño para el municipio costero pues ya está hecho. Además, que este daño también ha sido de suma importancia, toda vez que al momento mantiene una baja afluencia turística, acentuada por la recesión estadounidense y además el alza de precios en los combustibles. La escasa llegada de turistas, especialmente provenientes de Estados Unidos, ocasiona el último mes la caída de las ventas de la industria restaurantera hasta en un 50%, esto lo informó la delegación de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC. El vicepresidente de este organismo allá en Baja California, Jacobo Turiqué, indicó que en entrevista que la diferencia en los números en comparación con el año anterior pues es bastante notable. Al menos durante todo el mes de agosto y septiembre las ventas continuarán a la baja. Además, coincide con la temporada de huracanes. En entrevista también comentó que la imagen negativa del destino abonó también. Sirvió para ahuyentar a los visitantes, provocando que varios de sus agremiados realizaran recortes de personal. Incluso se vieron obligados a cerrar temporalmente los negocios. Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, allá en Los Cabos, Juan Carlos del Río, sostuvo que es necesario dar celeridad a las mesas de trabajo interinstitucionales que buscan la solución de este conflicto entre estos taxistas y estos también ruteros, que se les podría decir, de turismo. Digo que en tanto no se conozca claramente las nuevas formas que deberán de operar tanto taxistas como transportadores, resulta difícil conocer o concretar ventas, principalmente a futuro. En más del pulso nacional, los cuerpos de tres hombres atados de las extremidades y embolsados fueron hallados por habitantes del paraje de San Pablito en el municipio de Tultepec, Estado de México, durante esta madrugada. Además, de un costado de los cadáveres fue hallado un narcomensaje de advertencia hacia la organización delictiva La Familia, que opera desde hace meses principalmente en los municipios de Coacalco, Ecatepec, Tultitlán e Iztapaluca. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México informó que los cuerpos presentaban huellas de tortura, además de estar vendados, atados y con disparos de arma de fuego. Este macabro hallazgo fue hallado por vecinos a las 2 de la madrugada de este martes, las primeras horas de hoy, quienes se percataron de la presencia de vehículos ajenos a la zona y por el sonido de las armas de fuego detonadas muy cerca de sus viviendas, ubicadas a escasos 300 metros del mercado de pirotecnia de Tultepec. Estos cadáveres fueron hallados más tarde sobre un camino de terracería justo en la parte trasera del mercado. Peritos, expertos en criminalística forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, hallaron cartuchos percutidos de diversos calibres junto a los cuerpos, pues suponen fueron ultimados en el lugar antes de ser abandonados. Fuentes policiales señalan que este narcomensaje es una prueba más de la batalla por el control de la zona entre grupos rivales, el cual decía, así textualmente, va a morir toda la familia michoacana. Si no me creen, ahí les dejo esto. Así decía el narcomensaje. Los cadáveres fueron trasladados a las 4 de la madrugada mediante un convoy de seguridad por parte de la policía municipal y de la policía estatal, así como también de la policía ministerial. Estos cadáveres se trasladaron directamente al Centro de Justicia de Cuautitlán, México, donde continúan las investigaciones por parte del Ministerio Público. Nos trasladamos hasta Tamaulipas, donde seis presuntos secuestradores que fueron detenidos el pasado viernes por elementos del ejército mexicano en el municipio de Miguel Alemán, cuando mantenían plagiadas a tres personas, bueno, pues fueron arraigados ya estas personas a 40 días por las autoridades federales. Los hoy arraigados fueron detenidos gracias a una denuncia anónima que reportaba el secuestro de personas en la casa marcada con el número 1004 de la calle Octava, en la colonia Plan de Guadalupe, en Miguel Alemán, Tamaulipas, logrando la liberación de tres personas que se encontraban privadas de su libertad en ese momento, y tal como ya se lo habíamos informado aquí en Pulso Nacional. Las primeras versiones extraoficiales sobre este caso señalaban que eran 2 los secuestradores detenidos y 7 las personas plagiadas, pero en el interrogatorio aplicado por parte del agente del Ministerio Público Federal de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, ahí se determinó que 6 de las 9 personas que se encontraron en la casa forman parte de una organización delictiva dedicada al secuestro y tráfico de indocumentados. Estos presuntos secuestradores fueron trasladados a la capital del país, donde el juez segundo de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal otorgó arraigo por 40 días en contra de Miguel Márquez Contreras, alias El Loco, Oscar Adán Lárraga Moreno, Pedro Durán Santibáñez, apodado Félix o El Tigre, Jorge Tapia Herrera, alias El Guaraches, Leodegario Montero Olmos, alias El Pareja, y Dioniso Álvarez Ángeles, a quienes se les vincula con los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, portación de arma de fuego, además de tráfico de indocumentados. Pero permítame señalarle que durante la detención se aseguraron también armas de fuego de uso exclusivo del ejército, cargadores, cartuchos, esposas, no mujeres, sino esposas para detener a una persona, y además de un vehículo. La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas desconocía sobre el secuestro, pese a que se había esclarecido desde el pasado viernes. Así pues, el Procurador de Justicia, José Guadalupe Herrera Bustamante, declaró hoy en Ciudad Victoria que desconocía los hechos. Solo atinó a comentar que se había entregado por una publicación sobre el secuestro ocurrido en Miguel Alemán. Pues bien, por el Procurador de Justicia, qué bueno que solamente se entere de las cosas por los periódicos. A ver si escucha también Pulso Nacional, mi estimado procurador, para que se entere de lo que ocurre allá en su estado. Bueno, pues dijo así pues el procurador que el único conocimiento que se tenía era lo publicado por el medio de información nacional. Al parecer fue un operativo de la Policía Federal Preventiva, pero pues dice que no tomaron conocimiento ni saben de qué se trata. Bueno, pues imagínense nada más. Así está la justicia en todos lados, sobre todo allá en Tamaulipas. Apenas la semana pasada, el propio funcionario presumía que en Tamaulipas el número de secuestros no era alarmante y que rechazaba las cifras dadas a conocer por un organismo defensor de los derechos humanos que citaba ya 30 casos documentados a la fecha. Dice el procurador que seguramente la autoridad federal tendrá mucho que aclarar, pues ojalá y así sea. Antes de proseguir con nuestro Pulso Nacional, quiero enviarle un fuerte abrazo y un gran saludo a nuestro amigo Juan Matres. Él y nuestro director José Antonio Zapata van a estar allá en México, México DF, en la Bienal de Radio. Y lo más seguro es que un servidor, seguro servidor, también estemos por allá en esa fantástica Bienal de Radio del 8 al 12 de septiembre, donde se van a exponer muchos puntos, pero bueno, pues por parte aquí de la empresa se va a exponer precisamente lo que es la radio por internet, porque precisamente, menos si estamos hablando de radio por internet, recuerde que en oigo.com.mx la radio ya cambió. Vamos a continuar después de estos saludos a Juan Batres, vamos a continuar con nuestro Pulso Nacional y nos vamos ya hasta Tijuana, Baja California, donde hombres armados asesinaron a tiros de arma de grueso calibre a un empresario de nombre Rogelio Macías Gutiérrez la noche de este lunes, o sea, ayer en la noche. Los testigos reportaron que la víctima viajaba a bordo de una camioneta Tahoe junto con sus dos hijos y una escolta cuando el comando armado lo obligó a bajar de la unidad. Los presuntos delincuentes obligaron a Macías Gutiérrez a bajar de su vehículo y tras esposarlo, intentaron subirlo a una unidad de ellos que ellos tripulaban, pero pues el empresario que es del ramo de la gasolinera se resistió completamente y al intentar volver a su auto fue ultimado. Los hijos y el escolta salieron ilesos afortunadamente del ataque que se registró afuera de un centro comercial en la delegación de La Mesa. En el lugar de los hechos se localizaron al menos 15 casquillos de arma de grueso calibre. Apenas el fin de semana, 3 hombres habían sido ya asesinados, con lo que la estadística de homicidios registrados en esta frontera se incrementa ya, escuche usted, a 309 homicidios. La mañana de este lunes, otro hombre también fue asesinado y su cuerpo se halló entre los municipios de Tijuana y Tecate, así que ya el número de asesinatos suman 311. Y bueno, pues regresamos los saludos a nuestra compañera Ivonne Marín allá en Colombia. Precisamente ella nos escucha en Colombia. Este saludo enorme, Ivonne, cuídate mucho. Y Ivonne tiene un hijo muy guapo, muy bonito niño, que incluso está por aquí en una foto de su messenger. Ivonne, te mandamos un abrazo como siempre. Y bueno, pues ya sabes que este es tu medio. Ya sabes que lo que gustes comentar, estamos para servirte, para hacer escuchar tu voz o lo que quieras escribirnos, como siempre, Ivonne, desde ya desde Colombia. Obviamente también mandamos un abrazote allá a nuestros amigos de Colombia. Vamos a continuar con más, mucho más de este Pulso Nacional. Nos vamos ahora a Chihuahua, porque ahora sí que de plano estas 24 horas fueron de ejecuciones. Allá también fueron ejecutadas esta madrugada en diferentes hechos ocurridos en esa capital y en Ciudad Juárez. Esto ya lo reportó oficialmente la Procuraduría General de Justicia del Estado, allá de Chihuahua. El vocero de esta dependencia, Eduardo Esparza García, explicó que precisamente esta madrugada, las primeras horas del día de hoy, localizaron el cuerpo de un hombre en un campo de fútbol en la colonia Manuel Valdés, al sur oriente de la ciudad de Ciudad Juárez. Mencionó que la víctima presentaba diversos golpes en el cuerpo, heridas de bala en la cabeza y abdomen, además de que tenía las manos atadas y el rostro cubierto con cinta adhesiva. En otro caso, indicó que anoche también fueron acribillados dos hombres y uno más fue herido con balas de las llamadas matapolicías afuera de un centro nocturno ubicado en la avenida Tecnológico. Esto está al norte de Chihuahua. También se, de lo que tenemos de información, sabemos que hasta el momento ha sido identificada una de las víctimas como Iguardo León, de 25 años, quien murió cuando era trasladado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de esa misma ciudad, allá en Chihuahua. Precisaron que de acuerdo a los primeros reportes, los tres hombres fueron atacados por un grupo armado que arribó a ese lugar mientras las víctimas platicaban. Y es la media hora, es hora de irnos a una pausa comercial, no sin antes agradecerle a usted que sigue escuchando Pulso Nacional, pero sobre todo que sigue en contacto con nosotros como siempre a través de oigo.com.mx@hotmail.com. Esto es para que usted y yo estemos siempre en contacto, siempre platicando, comentando la noticia tal como lo hicimos ayer, por ejemplo, en el tema de la educación, ayer que fue el primer día de regreso a clases. Bien, vamos a escuchar algo de la empresa como promocional y después regresamos con ustedes en más del Pulso Nacional. Enseguida regresamos con su noticiero Pulso Nacional, aquí en oigo.com.mx. Oigo.com.mx mejora su programación. De lunes a domingo, usted puede disfrutar de una deliciosa alternativa para sus oídos. De la 1 y hasta las 9 de la mañana, disfrute de la mejor selección de jazz contemporáneo.

informaciones derivadas, por ejemplo, de la revista Proceso, de Jornada, de Reforma, de El Universal, del Excelsior, del Economista. Toda la mejor información reunida para usted, usted que nos escucha en México y que usted también, si es mexicano y está en otros puntos del mundo, pues también esté usted informado qué está ocurriendo precisamente aquí en México. Y obviamente aquí vamos a continuar con el pulso nacional y nos vamos con el pulso de la economía, en donde el presidente de la Asociación de Bancos de México, Enrique Castillo, dijo que en materia de seguridad los banqueros son parte de una sociedad, tienen su rol y desean construir pues lo que les toque claramente y con oportunidad. Ubicó que el trabajo de ese sector en materia de inseguridad es la obligación que tienen que cubrir la normatividad relacionada sobre todo con el lavado de dinero. Esto es uno de los mecanismos que se supone están muy activos para darle la cara justamente como se ha desarrollado la delincuencia organizada en los últimos años. Dice el empresario en banquero que cada día se tienen que actualizar los mecanismos de prevención de lavado y que ellos son parte de una sociedad que está necesitada de tener mejor seguridad en sus bienes y en sus personas en lo particular. Agregaron que el gremio de los banqueros son parte de la sociedad que deben tener mejor seguridad, sobre todo en los bienes y en las personas. Indica también que la inseguridad es un flagelo que vive toda la sociedad en donde no hay distinción alguna. Además expresó su confianza en el que gobierno y obviamente gobiernos municipales y estatales también asuman la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de sus bienes y sus personas. Enrique Castillo consideró que toda la sociedad tiene que redoblar esfuerzos en el combate a la delincuencia y la inseguridad e insistió en que no se trata de un tema exclusivo de banqueros. El presidente pues de esta asociación de banqueros acudió este martes a la Secretaría de Gobernación a firmar un acuerdo con el titular, Juan Camilo Muriño Terrazo, relacionado con el uso de la clave única de registro de población en las instituciones bancarias. Y bien, bueno, pues es que sí es un tema muy delicado lo del lavado de dinero. Bueno, pues es un tema que no solamente ocupa a México, es un tema internacional. El lavado de dinero no es ninguna novedad, existe desde que, por ejemplo, las mafias sicilianas que llegaron, por ejemplo, a Estados Unidos, bueno, pues sus actividades ilícitas, que en aquel entonces más que drogas eran venta clandestina de alcohol, de prostitución, juegos y todas esas actividades ilícitas, bueno, pues tenían de alguna forma que limpiar esos dineros. No sé si usted también recuerda aquella famosa película de Cara Cortada con Al Pacino, excelente película, donde él lava el dinero, él va con un banquero y se hace hasta cuate del banquero y obviamente pues por cada millón que te dé te doy, por cada millón que dejes meter aquí a la empresa, pues yo te doy ahí tu mochada, como se dice aquí en México vulgarmente, y que bueno, para otros países les explico que la mochada es simple y sencillamente pues la tajada, la prebenda, la mordida, bueno, como usted le diga en su país, sobre todo, ya ve que en América tenemos muchas formas de expresarnos. Bien, pues, en más de la información económica en el país de México, usted sabe que existe un programa gubernamental que se llama Compartamos Banco. Bueno, pues, Compartamos Banco irá contracorriente con la tendencia del sistema financiero en México al considerar bajar sus tasas de interés este año, no a subirlas, a bajarlas. Esto lo informó el director de finanzas de esta institución, Fernando Álvarez Toca. Argumentó en conferencia de prensa que la determinación del Banco de México de aumentar la tasa de fondeo no afectará el costo de financiamiento de Compartamos Banco, ni menos de sus clientes. En el caso de que el costo del fondeo del banco se viera impactado al alza, la institución absorberá dicha modificación para no afectar a sus clientes. Bueno, buenas noticias para aquellos que están en ese programa de Compartamos Banco. Bien, la meta de este de Compartamos es bajar la tasa de interés anualizada de 80% en promedio del 2007 al 77% al cierre de este año. Caray, bueno, pues punto y aparte, está carísima la tasa de 80%. Caray, qué amables son en no subirla. Ya sería el colmo si la subieran. Está carísima la tasa bancaria. En fin, lo que espera que se cumpla a pesar de que en el aumento del costo del dinero, pues ellos no le suban a la tasa de interés, al contrario, la quieren bajar al 77%. Según Álvarez Tosca, la tasa de interés que ofrece el banco se encuentra a niveles adecuados respecto al sector a los que van dirigidos sus créditos, pues la administración de las carteras de estos financiamientos y el esquema de cobro es más caro que el de la banca tradicional. En su opinión, es una tasa que ha funcionado bien a los clientes, pues 9 de cada 10 acreditados, al término de vida de su préstamo, regresa a la institución a solicitar otro préstamo. Pobrecitos. En fin. Sobre el índice de morosidad del banco, el directivo detalló que pasó del 1.14% en el segundo trimestre del año pasado a 1.38%. O sea que no se elevó mucho. En el mismo periodo de comparación de este año, pues hay un incremento que responde más a la entrada de nuevos productos, como la, por ejemplo, el de un crédito destinado a las mujeres, a las damitas, a las chicas. Bueno, pues, enhorabuena para ellas. La cartera de crédito pasó de 3.519 millones de pesos a 4.792 millones a mayo y junio de este mismo año. Bueno, tal como ya se lo habíamos comentado aquí en Pulso Nacional, la situación del General Motors Company, tanto en Estados Unidos como en América Latina, bueno, pues tienen problemas financieros, problemas financieros fuertes. En muchas redujeron personal, en otras redujeron producción. En fin, bueno, pues General Motors anunció hoy ya que volverá a aplicar grandes descuentos a todos sus modelos 2008, sobre todo para incentivar la venta de vehículos y celebrar el centenario de esta compañía. General Motors, ponga usted atención, ofrecerá del 20 de agosto al 2 de septiembre los mismos descuentos que disfrutan sus empleados, sus empleados para la compra de vehículos de las marcas Chevrolet, Pontiac, Buick, GMC, Saturn, Cadillac, Saab y la famosa Hummer. Bueno, pues esta promoción excluye las camionetas semipesadas de 2008, pero, por ejemplo, le incluye a usted los modelos 2009 de los Chevrolet Cobalt, los HHR famosos, los Pontiac Vive, el G5. Ese G5 está un carrito simpático, muy buen carrito. El Cadillac CTS, elegantísimo carro, también estará disponible con ese descuento. Póngase buzo, porque ahora a lo mejor sí es buena oportunidad para hacerse de un carrito. La última vez que General Motors ofreció este tipo de descuentos, que ascienden entre un 3 y un 5% del precio total, fue en el verano del 2005, lo que descendió una guerra, más bien lo que desencadenó una guerra de incentivos contra las otras compañías estadounidenses. Entonces las ventas de General Motors aumentaron un 41% en el mes de junio. Pero bueno, pues tras la oleada inicial de compras, los fabricantes experimentaron un fuerte descenso en las ventas del otoño, lo que llevó a los analistas a cuestionar las estrategias de General Motors. El descuento anunciado hoy se sumará a otros incentivos que ya tienen en marcha General Motors y sus filiales. Junto con General Motors también empezó a ofrecer la financiación al 0%. Durante el mes de julio, General Motors también ofreció una media de $4,214 de incentivos por la compra de uno de sus vehículos. Y dice, bueno, pues que para celebrar se están ofreciendo estos descuentos de empleados a clientes, sobre todo en los modelos 2008 y algunos de los 2009 también. Esta es una oferta que, según dicen, es fenomenal para los consumidores. Nos vamos directamente a los indicadores financieros. Primeramente, pues la bolsa mexicana de valores había empezado bien en la mañana, pero bueno, pues terminó con una ligera pérdida del 0.17%, ubicándose en las 26.732.10 unidades. El índice Dow Jones en Estados Unidos también cayó 1.14 unidades para quedarse en las 11.348.55 unidades. El índice Nasdaq, que es el índice que se utiliza para checar todo lo que es tecnología en el mundo, quedó en las 2.384.36 unidades, después que también desafortunadamente cayó 1.35 unidades. Ah, vámonos acá a México, donde el dólar en ventanilla usted lo va a comprar en 9.94 y a la venta 10.24. Dólar interbancario 10.12, 10.15 a la venta. El canadiense, si usted lo compra 9.43 y lo vende 9.67, el euro 14.75, 15.06 a la venta. El yen, como siempre, 0.09 a la compra y 0.09 a la venta. El real de Brasil, 6.14 y 6.26%. Si usted está endrogado por ahí con UDIs, pues la va a encontrar hoy al 19 de agosto en 4.0480. 480 puntos, ¿sí? Bien, pues los CETES también al 13 de agosto no se han movido, así es que quedan en el 8.18%. La tasa de interés interbancaria, la tasa que usted paga por lo general en muchas tarjetas de crédito y en muchos financiamientos, al 19 de agosto, 8.66%. Lo mejor del mundo del espectáculo, aquí, en Pulso Nacional. ¿Quién no recuerda a la fabulosa y guapísima actriz Elizabeth Taylor? Bueno, pues, esta ya regresó. ¿Quién no recuerda a la guapísima, bellísima, ojos violetas, Elizabeth Taylor? Esta actriz ya volvió, regresó a su hogar. Ya se encuentra más ocupada que nunca después de haber ingresado en un hospital ahí en Los Ángeles el pasado 31 de julio. Esto lo informó hoy la edición digital de una revista People. La publicación también cita amigos de esta mítica intérprete británica. Tiene que la ganadora de los dos Óscares se encuentra bien y que planea próximos viajes a Europa y a Hawái, aunque no aclara cuándo recibió su alta médica. La señora Taylor se encuentra en casa contenta y más ocupada que nunca, dijo esto uno de sus más allegados amigos, según esta revista People. Está viviendo su vida y ha estado cenando con amigos y trabajando. En cambio, el portavoz de Taylor, de 76 años, no confirmó la noticia y además explicó que no hay ninguna novedad más allá del comunicado publicado el 31 de julio, la fecha en la que esta bellísima actriz fue hospitalizada. En aquel momento algunos tabloides publicaron que Liz Taylor se encontraba gravemente enferma, pero su representante Dick Goodman, dijo que los rumores eran dramáticos, exagerados e inexactos además, y que su visita al hospital era nada más simple y sencillamente por un chequeo, o sea, por precaución. Taylor es una leyenda de Hollywood dorado, quien, como recordará usted, es la mujer que más se ha casado, se casó nada más ni menos que 8 veces. Y ha sufrido problemas de peso también, de adicción al alcohol y a las drogas. Nunca se ha ido, afirmó otro de sus allegados. Siempre ha sido Elizabeth y luce fabulosa. Hay que recordar que también ella es íntima amiga del cantante, del famoso rey del pop, Michael Jackson. Y en más del pulso del espectáculo, la cantante Gloria Estefan será honrada como la persona del año en la Academia Latina de la grabación del 12 de noviembre, en una ceremonia previa a la novena entrega anual de los Latin Grammy. Esto ya se anunció el día de hoy. Bueno, pues Estefan será distinguida por su labor filantrópica, sobre todo profesional y cultural, durante una cena de gala y un concierto en el que participarán numerosas estrellas. Así lo afirmaron ahí mismo en la Academia de la Música. Parte de las ganancias de esta ceremonia, a realizarse en el Centro de Convenciones George R. Brown de Houston, Texas, se donarán a la Fundación de Gloria Estefan, que, como ya le comentaba usted, bueno, pues ella se dedica a todo lo que es la filantropía, a hacer el bien, pues parte, entonces, se donarán a esta fundación y sobre todo al Hospital de Investigación de Niños de San Jude, de acuerdo con los organizadores. El espacio de ciencia y tecnología, aquí, en Pulso Nacional. Bueno, en nuestro espacio hoy de ciencia y tecnología, déjeme platicarle a usted que ya instalan un lector de rostro en un aeropuerto británico. Máquinas instaladas en varios aeropuertos británicos van a reconocer el rostro de los pasajeros y además van a comprobar su identidad. Ya esto es un nuevo plan de seguridad del gobierno británico. Miles de pasajeros están siendo ya escaneados de este modo en dos proyectos piloto que se llevan a cabo en los aeropuertos de Stansted y Manchester. Bueno, pues si estos proyectos dan resultado, el gobierno quiere que estas máquinas sustituyan progresivamente a los funcionarios de inmigración de los aeropuertos. Esto lo informó hoy el diario The Daily Telegraph, allá en Inglaterra. Además de incrementar la seguridad, la nueva tecnología puede ayudar, según se espera, a reducir las actuales congestiones en los aeropuertos británicos. Estas máquinas que yo le estoy comentando a usted, bueno, pues fotografían al viajero y comparan esa imagen con la fotografía digital que aparece en su documento de viaje para confirmar previamente su identidad. Bueno, sin embargo, según algunas personas que dicen que esta tecnología no está totalmente probada, tampoco es exacta y puede hacer que pasajeros totalmente inocentes se vean rechazados. Bueno, pues el sindicato de los funcionarios públicos ha pedido por su parte a los afiliados que no se presten voluntariamente a aplicar esta nueva tecnología y hasta que no reciban seguridades de que funciona verdaderamente bien. La oposición conservadora británica ha expresado también su preocupación por la excesiva confianza del gobierno en el uso de tecnología, ya que puede poner en peligro la seguridad del mismo público, o sea, del mismo pasajero. Desde la introducción en 2006... las autoridades británicas han emitido entre 8 y 10 millones de pasaportes biométricos que contienen, además de una foto del titular, sus huellas dactilares e información sobre el iris de los ojos. Esta nueva tecnología de reconocimiento facial se considera un adelanto en relación con la basada en el reconocimiento del iris, que a la que ya precisamente allá en Inglaterra se renunció en noviembre. Y como se lo había anunciado al inicio del avance informativo, el Ministerio de Comercio de Japón ha hecho público que se han producido 3 incendios causados por el sobrecalentamiento de los reproductores digitales iPod Nano de Apple, que podría deberse a defectos en la batería. Esto lo publicó hoy un diario El Mundo. Nadie resultó herido, afortunadamente, dice este diario español, en ninguno de los 3 incendios relacionados con los reproductores, pero, sin embargo, dicen que el gobierno indicó que Apple había informado de otros 2 casos en los que se habían registrado heridos leves por quemaduras. Apple no hizo comentarios al respecto, pero el ministerio aseguró que la empresa había dicho que un posible defecto en la batería de los iPod podría provocar un sobrecalentamiento. El Ministerio de Comercio apuntó además que estos modelos de iPod Nano, de los que se conocen incidentes de sobrecalentamiento, se vendieron en Japón entre septiembre de 2005 y septiembre del 2006. A principios del año, de este año de 2008, entre enero y marzo, ardieron 2 dispositivos de estos. Bueno, pues Japón ya abrió entonces una investigación y aumentaron las dudas con las baterías de litio por estos incidentes. Como usted también recordará, una vez a Sony con sus computadoras Bayo también tuvo problemas con sus baterías de las laptops. Hizo un anuncio y pues vaya que sí hubo cambiadero de baterías por todos lados. Así es que ya, si usted tiene una de estas iPod Nano, de las chiquitas, de las cuadraditas, pues nada más recuerde cargarla solamente lo necesario. No la deje ahí toda la noche porque ya ve, puede explotar. Bien, yo soy Carlos Alberto Villalobos. Le agradezco mucho que me haya acompañado hoy, 19 de agosto, en este Pulso Nacional. Lo dejo en compañía de José Luis Gutiérrez Lozano. Y si me está escuchando usted a las 9 de la mañana, México en Síntesis es el programa que sigue. Gracias, ahora ya está usted informado. Nos vemos mañana. Esto fue Pulso Nacional, el primer espacio de noticias digital para México y el mundo. Ahora ya está usted informado. Gracias por su atención. El medio de comunicación por excelencia es Internet. Pulso Nacional. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde, no te pierdas Pulso Nacional. Pulso Nacional. Con el periodista Carlos Villalobos. La información veraz y oportuna de lo que acontece en el país. Pulso Nacional. Pulso Nacional. Solo en oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta.